Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. El programa de hoy servirá como una especie de balance del 2012. Será una selección caprichosa de canciones editadas en ese año, mucho más allá de rankings de ventas, de difusión, de arreglos comerciales. Más allá de la dicotomía entre el establishment o la independencia, canciones simplemente. Sobre todo para aquellos que creen que el rock argentino está muerto. ¿De acuerdo? Ahí arrancamos. Bienvenidos. Vos sos un amor sofisticado. Todos te queman y se olvidan de tu desnudez. Yo sin vos no voy a ningún lado. Es que soy de los que veneran tu sabiduría zen. Quiero intoxicarme cada día con la fantasía que solo vos irradias, que solo vos irradias. Sos un amor sofisticado, una risa tan frágil que nunca puedo evitar. Yo sin vos no voy a ningún lado, necesito la fantasía que solo vos irradiás. Amor sofisticado, una de las canciones más destacadas del 2012 de Zumbadores con Jorge Serrano y Fernando Ruiz Díaz. Y seguimos con Telefón. Busco el delito, pero nada puedo hacer al lado tuyo. Políticas, políticas, políticas, políticas, políticas. ponete en contacto con nosotros a través de la web www.cercadelarevolucion.com. Ahora llega La Doblada, la banda de Javier Lecumberri, el disco Geografía Under, el tema Navegar. Agradecimiento eterno para Luis Alberto Spinetta. Mejor dormir.

del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Canciones que más sonó en las radios argentinas. Hacer un puente, La Franela. Ahora llega Capanga. Salimos de visita, vamos todos marchando, flotando por el bosque, mil destinos dibujando, forjando lento al tiempo, perdidos en el cuarto. Volando sumergido sobre tu adorable encanto. Ya lo habla todo el mundo, sale de los parlantes. Entretenencia legalizar lo nuevo se ha dicho antes. Disfrutando de mi tiempo, en mi hamaca paraguaya, tejiendo con sonido. No se puede fumar más de una seca. No se puede fumar mamá, ¿dónde estoy? No se puede fumar más de una seca. No se puede fumar mamá, ¿dónde estoy? We'll be right back. Mimi Maura, Sergio Rodman, Ariel Minimal, El Siempre Eterno. Después del corte, seguiremos con lo mejor del 2012. No te vayas. Cerca de la revolución.